dedicado para la gente del barrio. Nosotros venimos del sur de la ciudad, un barrio de leyenda, tango y arrabal. Nosotros venimos de un barrio industrial.